En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva en el 101.4 de la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. La plantilla del Elche Club de Fútbol termina hoy sus vacaciones navideñas y vuelve al trabajo esta tarde para empezar a preparar el primer partido de la segunda vuelta del campeonato contra el Huesca. Hoy es lunes 30 de diciembre, estamos apurando los últimos compases del 2019 y en muy poco le daremos la bienvenida al 2020. El próximo miércoles se abre el mercado de invierno y el club franjiverde necesita reforzarse como mínimo con un defensa y un delantero, y en la entidad están también a la espera de lo que suceda con Tecchio, que podría marcharse al Cartagena, aunque Pacheta no quiere ninguna salida más. Por cierto, todo el cariño del mundo precisamente para el técnico del Elche, José Rojo Pacheta, que ha perdido en el día de hoy a su madre. Así que mucho ánimo y fuerza para superar esta triste noticia. Es el segundo palo fuerte que se lleva la familia de Pacheta y el propio técnico del Elche, porque hace unos meses también el entrenador franjiverde perdió a su hermana. Así que todo el cariño se lo mandamos también desde aquí. Todo el Elche Club de Fútbol, por supuesto, también anima a su entrenador para que, bueno, pues supere lo antes posible esta terrible pérdida. Así que arrancamos en Elche en punta con titulares. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol regresa este lunes a los entrenamientos a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de Altavís para preparar el primer partido del 2020, que será en el Martínez Valero ante el Huesca el sábado a partir de las 8 de la tarde. En el entrenamiento de esta tarde no estará el técnico José Rojo Pacheta, que ha perdido en el día de hoy a su madre. Para el partido contra el conjunto ostense, el Elche Club de Fútbol tiene la baja asegurada de Claudio Medina por lesión, que estará en el dique seco hasta mediados de febrero por una fascitis plantar que sufrió en el Carranza contra el Cádiz. Pacheta estará muy pendiente esta semana de Nino, que no pudo participar en los últimos tres encuentros del 2019 por una lesión en el sóleo. Vamos a ver si el cañonero de Vera puede entrar en los entrenamientos de esta semana y llega al importante primer partido del 2020. Y en el mercado de fichajes, el técnico franjiverde Pacheta no quiere más salidas, mientras que Tecchio sigue contando con el interés del Cartagena. Si el lateral derecho se marcha, el club tendrá que reforzarse con tres futbolistas, un lateral, un central y también un delantero. Por otro lado, este lunes también se ha llevado a cabo la Junta General de Accionistas de carácter extraordinario, la primera tras la venta del club, y que ha supuesto una reducción de capital de 25 millones de euros y dos ampliaciones de capital de poco más de 4 millones de euros. Joaquín Buitrago continúa como presidente y Patricia Rodríguez seguirá siendo consejera, además de directora general. Los otros miembros del consejo son Alejandro Martínez, que es un abogado valenciano, Omar Flores, que es argentino, y Julio César Ginés, también abogado valenciano. Estos tres son nuevos en el consejo de administración y entran como representantes de la propiedad de Cristian Bragarnik. Por tanto, abandonan el consejo Pascual Mosica, Juan Serrano y Antonio Antón. Escuchamos al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago. Con total normalidad hemos aprobado todos los puntos y, bueno, hemos debatido, pues, lo que es la reducción de capital y las dos ampliaciones, nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración y bueno, y unas pequeñas modificaciones de unos artículos de los estatutos, pues bueno, para adaptarlos a lo que nos exigía el registro mercantil. ¿Cómo queda el Consejo? El Consejo, pues seguimos con cinco miembros, Patricia, Rodríguez Barrios sigue, Alejandro Martínez Montoro, Julio César Jiménez Gómez, Omar Floro y yo. Estaremos de los cinco miembros del Consejo de Administración. Nos reuniremos en breve, bueno, pues para asignar tareas y funciones de cada uno de ellos. Pero bueno, hoy vamos, la fecha que estamos solo estamos en la Junta Julio y yo, con lo cual, bueno, el próximo día nos reunimos todos los miembros y asignaremos funciones de cada uno. Y al respecto, ¿quiénes son los nuevos integrantes del Consejo? Julio César Ginés actúa como representante de Cristian Bragarnik. Escuchamos a Buitrago. Sí, ese ha venido en representación de la sociedad, sí, de la accionista mayoritaria. ¿Y los otros dos nuevos consejeros son...? Bueno, uno, Omar, creo que lo habéis visto, sí, en alguna ocasión con Cristian y con Ricky. Es un empresario, amigo de ellos, y bueno, entiendo que es una persona de confianza por parte de Cristian y de Ricardo. Y en cuanto al otro, estamos hablando de Alejandro. Bueno, Alejandro es compañero de Julio, forma parte del equipo de Julio. Pues Julio César Ginés, el abogado valenciano que ha estado hoy en esa Junta General de Accionistas como representante de Cristian Bragarnik, que como estaba previsto no ha acudido. También está previsto que en los primeros días del 2020, en los primeros días de enero, viaje hacia tierras ilicitanas para empezar a preparar lo que será el mercado invernal en el Elche. De esta forma, Joaquín Buitrago seguirá como presidente del Elche Club de Fútbol, al menos de momento. Bueno, en principio sí, vamos, voy a seguir, falta un poquito por perfilar en función de, porque pensad que se está reorganizando todo, esto no es como tomar el mando de una zoya, estamos hablando de tomar el mando de un buque de cierta envergadura y se están viendo muchos frentes, estamos hablando del aspecto deportivo, se está trabajando en ese aspecto, en este aspecto institucional, que es el que estamos viendo, y lógicamente pues en próximos días fijaremos las funciones de cada uno y qué hace cada uno dentro de lo que es el Elche. Pues de todo ello hablaremos en el Elche en Punta de hoy, así que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para poner en orden todos estos asuntos. Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc. Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes, seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Man, are you- En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta con José Antonio González. Continuamos en Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 Tele Elche Radio Marca. Nos escuchas a través de la radio, en la televisión y vía online gracias a teleelche.es y a la aplicación móvil gratuita para dispositivos móviles. Hoy es lunes 30 de diciembre y nos estamos acercando al final de año. Estamos a puntito ya de despedirnos del 2019 y de dar la bienvenida al 2020. Antes de nada, mandar todo nuestro cariño y ánimo al técnico del Elche, Pacheta, que ha perdido a su madre en el día de hoy. Todo nuestro ánimo y nuestra fuerza para el míster y su familia. Por lo tanto, el técnico franjiverde, que no va a estar hoy en el entrenamiento que se va a llevar a cabo a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de Altavix. Pues este lunes se ha celebrado también en el Estadio Martínez Valero, a partir de las 12, la primera Junta General de Accionistas de carácter extraordinario, tras el cambio de propiedad. Se trata de una junta que estaba prevista desde antes de la venta del club y en la que se ha sometido a aprobación una reducción del capital social y dos ampliaciones. Además, ha variado también la composición del Consejo de Administración. Cabe destacar que Cristian Bragarnik no ha estado presente y que, en principio, la idea del argentino es regresar a Elche en los primeros días de enero para empezar a planificar el mercado de invierno. Esta junta ha permitido al Elche, bueno, restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido. Por un lado, el capital social se ha reducido desde los 25 millones de euros a poco más de 300.000 euros para aumentarse casi 4,5 millones. Tras la reducción y las dos ampliaciones, el capital social del Elche es de poco más de 4 millones, poquito menos de 4 millones y medio, repartidos en 112.204.265 acciones de un valor nominal de 0,04 céntimos. Lo realmente importante es que Joaquín Buitrago va a continuar como presidente y que Patricia Rodríguez seguirá siendo consejera, además de directora general. Los otros miembros del consejo, que están formados por 5 integrantes, son Alejandro Martínez, que es un abogado valenciano, Omar Flores, que es argentino, y Julio César Ginés, también abogado valenciano. Este último ha estado presente en la Junta General en representación del propietario, de Cristian Bragarnik. En cualquier caso, los tres son representantes a partir de ahora de Cristian Bragarnik. Por tanto, abandonan el consejo Pascual Mosica, Juan Serrano y también Antonio Antón. Así que vamos a escuchar el canutazo que le hacíamos al presidente del Elche Club de Fútbol, a Joaquín Buitrago, los medios de comunicación, al término de la Junta General de Accionistas, que habrá durado pues poco más de 20 minutos. Se preveía un poquito más corta, pero al final ha sido un pelín más extensa. Y como digo, los medios de comunicación, que no hemos podido asistir antes a esa junta, no hemos podido estar presentes, son las nuevas normas que ahora ha adoptado el club con la nueva propiedad. Sí que hemos podido hablar después con el presidente del Elche, con Joaquín Buitrago. Los medios de comunicación lo hemos rodeado en la zona mixta del Martínez Valero y hemos podido hacer hacerle un par de preguntas. Vamos a escuchar cuáles eran y las contestaciones que ha dado uno de los máximos representantes de la entidad franjiverde. Con total normalidad hemos aprobado todos los puntos y bueno, hemos debatido pues lo que es la reducción de capital y las dos ampliaciones, nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración y unas pequeñas modificaciones de unos artículos de los estatutos, pues bueno, para adaptarlos a lo que nos exigía el registro mercantil. ¿Cómo queda el Consejo? El Consejo, pues seguimos con cinco miembros. Patricia Rodríguez Barrios sigue, Alejandro Martínez Montoro, Julio César Ginés Gómez, Omar Floro y yo. Estaremos de los cinco miembros del Consejo de Administración. Nos reuniremos en breve, bueno, pues para asignar tareas y funciones de cada uno de ellos. Pero bueno, hoy vamos, la fecha que estamos, solo estamos en la Junta Julio y yo, con lo cual, bueno, el próximo día nos reunimos todos los miembros y asignaremos funciones de cada uno. Julio actúa como representante de... Sí, ese ha venido en representación de la sociedad, sí, de la accionista mayoritaria. ¿Y los otros dos nuevos consejeros son...? Bueno, uno, Omar, creo que lo habéis visto, sí, en alguna ocasión con Cristian y con Ricky. Es un empresario, amigo de ellos, y bueno, entiendo que es una persona de confianza por parte de Cristian y de Ricardo. Y en cuanto al otro, estamos hablando de Alejandro. Bueno, Alejandro es compañero de Julio, forma parte del equipo de Julio. Esto supone que Bragarni ya ostenta oficialmente el 95% de los títulos de la sociedad. No, bueno, sabéis que él compra un paquete accionarial, la capitalización es una parte del porcentaje y por otro lado hay que suscribir la ampliación de 2.800.000 que se ha aprobado hoy. Con lo cual, bueno, una vez que se suscriba y se depende también de si se ejercita por parte del resto de accionistas, pues el derecho de suscripción preferente, pues dependerá un poquito del porcentaje. Pero bueno, ya de hecho es el accionista mayoritario de la sociedad desde el pasado 3 de diciembre. ¿Y vas a continuar como presidente? Bueno, en principio sí, vamos, voy a seguir. Falta un poquito por perfilar en función de... Porque pensad que se está reorganizando todo. Esto no es como tomar el mando de una zoya, estamos hablando de tomar el mando de un buque de cierta envergadura y se están viendo muchos frentes. Estamos hablando del aspecto deportivo, se está trabajando en ese aspecto, en el aspecto institucional, que es el que estamos viendo, y lógicamente pues en próximos días fijaremos las funciones de cada uno y qué hace cada uno dentro de lo que es el Elche. Sí. Bragarnik y Pini, ¿cuándo vuelven a Elche? Pues en breve, que deben pasar en enero, vienen. O sea, van a estar aquí pues prácticamente durante todo el mes. Si no está uno, estará otro o estarán los dos. ¿Pero ustedes son los consejeros, son argentinos? No, que el único consejero argentino es Omar, que del resto somos, Alejandro y Julio son compañeros de Valencia, Patricia la conocéis y yo soy de aquí, o sea que... No, solo los cinco miembros que hay. ¿Los 2,8 millones de ampliación, que el derecho de suscripción preferente para...? Todos, en toda ampliación de capital, sí, existe derecho de suscripción preferente. ¿No es una suscripción con cargo a las aportaciones del dueño? No, vamos a ver, que el accionista que ha hecho el depósito pueda utilizar eso para hacer la ampliación, no significa que el resto se le prive al resto accionista la posibilidad de suscribir, lógicamente. Vale, o sea que podría ser con cargo a esas aportaciones. Sí, claro. Por supuesto. ¿El valor cómo ha quedado al final de las...? 4 céntimos, pero bueno, es un requisito, es una obligación legal que teníamos porque teníamos un desfase en lo que es el patrimonio, el desequilibrio patrimonial, y teníamos que establecer, bueno, es una tontería tener un capital de muy alto y tener unas pérdidas acumuladas, es ajustarlo para digamos, someternos a lo que es la legalidad. Salvo sorpresa monumental, porque hasta ahora nadie ha acudido a las ampliaciones de capital, el máximo accionista será el que asumirá, ¿no?, las dos que pues, habéis aprobado. En principio sí, por lo menos como es accionista mayoritario, suscribirá la gran mayoría de las aportaciones dinerarias que estén efectuando. ¿De cara al mercado de invierno habéis hablado algo? Porque pensad que ellos, que Cristian y Ricardo están en Argentina, están trabajando con el tema. Sabéis que se marcharon, pues si firmamos el día 3, pues creo que se marcharon el día 6 o así de diciembre. Y bueno, sí que estamos en contacto, pero bueno, ellos están trabajando, ¿no? Cada uno abarca su parcela, pero sí, están trabajando en el tema del mercado de invierno, lógicamente. Y aquí el club, Nico, también. Nico también, lógicamente. Es que para, sí, claro que está trabajando, lógicamente está trabajando para ver posibilidades de refuerzo de dentro de las posibilidades económicas que tengamos, lógicamente. Hoy el míster no ha podido venir por los de su madre. Sí, desde este foro pues queremos transmitirle nuestro más sentido pésame. Y bueno, aunque se trate de una noticia que bueno, que quizá es pesarase, pues bueno, lógicamente sentimos y trasladamos nuestro pesar a Pacheta y un fuerte abrazo, lógicamente. Presidente, es la primera junta con un poco más íntima, ¿no? Con además los miembros del consejo, bueno, cara, que final, así como se maneja eso. Hemos decidido hacerla en la sala de juntas del consejo de administración, entre otras cosas porque bueno, lo que es la sala de prensa queda un poco desangelada con los poquitos accionistas que venían. Entonces bueno, creemos que es una tontería abrir lo que es la sala de prensa pues, para una junta en la cual acuden poquitos accionistas. Pero bueno, que en la intimidad mucho más directo y mucho mejor, vamos. Bueno, pues feliz 2020, ¿no? Sí, por supuesto. A ver si seguimos con la dinámica deportiva. Dejamos finalmente, bueno, aclarar todo lo que es la situación institucional y la dejamos perfectamente saneada. Y bueno, esperemos que el 2020 sea nuestro año. Pues esas eran las palabras de Joaquín Buitrago, el presidente del Elche Club de Fútbol, que va a seguir siéndolo de momento. No hay mayores novedades en ese sentido. Así que por recapitular, celebrada esa Junta General Extraordinaria de Accionistas en el día de hoy, se han aprobado todos los puntos por unanimidad, como estaba previsto en el orden del día, y se ha producido esa noticia más relevante, el cese y el nombramiento de nuevos consejeros. Así que, insisto, el nuevo consejo que va a estar formado por 5 personas, por el presidente Joaquín Buitrago, por la directora general Patricia Rodríguez, y aquí vienen los nuevos: Omar Luis Floro Cosenza, que es argentino, Alejandro Martínez Montori, Julio César Giner Gómez. Estos dos últimos son abogados valencianos y los tres son los que van a representar a la propiedad en el Consejo de Administración. Van a ser los representantes de Cristian Bragarnik. Así que, como ha dicho el presidente del Elche, Buitrago, con total normalidad se han aprobado todos estos puntos del orden del día con la reducción de capital y las ampliaciones, y ahora lo que van a hacer es reunirse en breve para asignar las tareas y funciones de cada miembro del consejo, según ha dicho Buitrago a los medios de comunicación. Así que esta es la crónica de la Junta General Extraordinaria que se ha celebrado hoy en el Martínez Valero. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con lo estrictamente deportivo, porque la plantilla del Elche Club de Fútbol pone punto final a sus vacaciones navideñas y esta tarde a partir de las 4 en el Polideportivo de Altavix comienzan la semana de entrenamientos, todo ello para preparar y llegar en las mejores condiciones al primer partido del 2020, que será contra la Sociedad Deportiva Huesca. Ilusión, magia, regalos. Vive en directo en Teleelch la cabalgata de Reyes. El 5 de enero a las 8 de la tarde desde la Plaza de Baix. En directo por Teleelch, cabalgata de Reyes. Patrocina Motos Marín. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas.

a él y cayó derrotado con bastante merecimiento 2-0 en el Alcoraz. Incluso el resultado podría haber sido un poquito más abultado, porque la verdad es que el equipo de Michel en aquella tarde pues le dio un buen repaso a un Elche Club de Fútbol que no supo encontrarse en ese encuentro y que cosechó una derrota muy dolorosa. Ese ha sido seguramente el peor bache o el bache más difícil que ha atravesado el conjunto franjiverde en esta temporada, cuando enlazó esas dos derrotas consecutivas donde ni muchísimo menos dio una buena imagen. En casa contra el Sporting de Gijón 0-1 y después en el Alcoraz 2-0 contra el Huesca. Ahora la historia, esperemos que sea diferente. Como digo, ese partido se va a jugar el sábado y el Elche que va a tratar, empezando los entrenamientos esta misma tarde, por llegar de la mejor forma posible a este encuentro y tratar de brindar la primera victoria del 2020 a su afición. No empezó el Elche bien la temporada en casa, en el Martínez Valero, el césped tampoco estaba en las condiciones idóneas, costó bastante que llegase la primera victoria en el feudo franjiverde y sin embargo en las últimas semanas, en las últimas jornadas en casa, el equipo de Pacheta que ha conseguido nivelar esos guarismos. Ahora mismo casi se ha sacado lo mismo lejos del Martínez Valero que en casa, y es que el Elche ha terminado la primera vuelta, miramos solo los resultados a domicilio, como el segundo mejor equipo a domicilio de toda la segunda división en esta primera vuelta del campeonato, solo superado por el Cádiz, que ha sumado 20 puntos y que es el líder de la categoría de plata. El Elche, por su parte, ha cosechado 18 con 5 victorias, algunas de ellas en campos muy importantes, como por ejemplo Santo Domingo, el Carlos Tartiere, incluso también Montilivi, donde hasta hace una semana el Elche era el único equipo que había conseguido ganar. Después lo consiguió también el Mirandés, que consiguió esa importante victoria contra el Girona. Y además de esos tres campos, alguno me estoy dejando que no me viene ahora a la memoria, pero vamos, ha ganado también en Riazón, en casa del colista, que de momento no levanta cabeza y que, por cierto, tiene ya nuevo entrenador. Va a ser Fernando Vázquez, el nuevo técnico del conjunto gallego. Fue destituido hace unos días Luis César San Pedro, perdón, que no ha sido capaz de reconducir esa situación y, por tanto, vamos a ver si Fernando Vázquez es capaz de sacar al Deportivo de La Coruña del atolladero. Además, un Elche que también ganó 0-1 contra el Albacete y así despidió el año 2019. Vamos a ver si el equipo franjiverde puede empezar el nuevo año, el 2020, también con buenas sensaciones, porque precisamente da la sensación de que este equipo mejora cada fin de semana que pasa y eso le hace un rival muy peligroso. Compite prácticamente en todos los partidos y exige al rival un alto grado de nivel para superar al equipo de Pacheta. Por cierto, en este mes de enero es un mes exigente para el Elche Club de Fútbol, que va a empezar enfrentándose al Huesca, pero es que después tenemos a la semana siguiente. Hay que recordar que ese fin de semana no habrá liga, hay parón para que se dispute la segunda ronda de la Copa del Rey, que va a ser también a partido único, y al Elche recordemos que le ha caído el Yeclano de Segunda División B, que está haciendo una grandísima temporada en la categoría de bronce del fútbol español. Está ahí en la parte alta de la tabla y además en su casa en este 2019 se ha mostrado prácticamente intratable. Ese partido será el sábado 11 de enero a partir de las 5:30 de la tarde en la Constitución, allí en Yecla. Vamos a ver si el Elche puede pasar de ronda y volver a brindar un éxito a sus aficionados. En ese sentido, después habrá jornada intersemanal. El Elche que va a visitar el Molinón, eso será ya el 14 de enero a partir de las 7 de la tarde, para medirse a un Sporting que hace muy poquito ha destituido a su entrenador y que ha nombrado a Jukic como nuevo técnico del conjunto asturiano. Ese fin de semana jugará el Elche después en el Martínez Valero contra el Alcorcón, el 19 de enero concretamente, el domingo a partir de las 12, y después ya el Elche que va a visitar el campo del Almería, otro de los equipos punteros este año en segunda división. Ya para el mes de febrero también tenemos confirmado el partido que jugará el Elche en el Martínez Valero contra el Málaga. Será el 1 de febrero a partir de las 9 de la noche y si no me equivoco eso será sábado. Así que va a ser un mes de enero bastante exigente para el Elche Club de Fútbol, que va a tener que medirse a rivales importantes dentro de la categoría de plata. Respecto a las novedades que puede presentar el técnico Pacheta de cara al partido del fin de semana, recordamos que la única baja confirmada es la del delantero Claudio Medina, que se lesionó a principios de diciembre en el campo del líder, en el Carranza, se llevó un fuerte golpe y tiene una fascitis plantar en el pie, así que va a estar hasta mediados de febrero de baja, no va a poder ser de la partida. Eso hace también pues que se acrecienta, ¿no?, un poquito más si cabe esa necesidad de encontrar un delantero en el mercado de invierno para suplir la baja estas semanas de Claudio Medina, y también para que Pacheta pueda disponer de un futbolista que, al fin y al cabo, un perfil de futbolista que no tiene el técnico burgalés en su plantilla, porque al final tanto Claudio Medina como Yassin son dos futbolistas de un perfil parecido, son altos, van muy bien por el juego aéreo, juegan bien de espaldas, pero la dirección deportiva está intentando peinar el mercado para tratar de firmar un delantero un poquito más habilidoso, que pueda correr más al espacio y, en definitiva, para tener más alternativas. A partir de ahí, es cierto que queda la duda de Nino. Vamos a ver si puede empezar a entrenarse ya esta semana con el resto de sus compañeros. El cañonero de Vera, que sufrió un fuerte golpe también en el partido contra el Cádiz, en el gemelo, y que tiene una pequeña rotura en el sóleo. Recordamos que Nino se ha perdido los últimos tres partidos del Elche en el 2019. No pudo jugar contra Las Palmas, tampoco en Copa del Rey contra la segoviana, y también fue baja para el encuentro en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Así que esperemos que Nino se recupere muy pronto, porque el Elche le necesita en ese sentido. El técnico Pacheta no puede echar mano de otro futbolista porque no hay otro Nino ni en la plantilla ni en el mundo del fútbol. Así que, bueno, estamos llegando ya a los minutos finales del Elche en punta de hoy. Respecto al mercado de fichajes, no hay novedades. El Cartagena, que sigue detrás de Tecchio. Pacheta ya ha dicho por activa y por pasiva, lo hemos escuchado muchas veces a lo largo del mes de diciembre, que quiere muy poquitos cambios en su plantilla. Ya se marchó el pasado lunes Danilo Ortiz. Eso hace que el equipo tenga que reforzar la posición de central, porque ahora mismo solo cuenta con dos puros, más Manuel Sánchez, que puede actuar en esa posición, aunque su demarcación natural es la de pivote defensivo. Hay que fichar un central, hay que fichar un delantero, y si finalmente se marcha Tecchio, habrá que fichar también un lateral derecho que pueda aportar competencia al canterano Óscar Gil, que ha sido el futbolista que ha jugado prácticamente todos los minutos en esta primera vuelta con la camiseta del Elche. Un Tecchio que podría ver con buenos ojos esa salida al Cartagena, ahora mismo el líder de Segunda División B en el grupo 4, que está muy interesado en el lateral murciano, que además termina contrato esta temporada con el Elche y que, insisto, pues ha tenido muy muy poquita participación esta temporada con el conjunto franjiverde. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque el mercado, insisto, se abrirá el próximo miércoles 1 de enero. Así que, antes de marcharnos, voy a recordar una cita importante que tenemos para el próximo domingo. Les estoy hablando de un partido benéfico. Será a partir de las 11 de la mañana en el Esperanza Lag, y va a enfrentar a la prensa deportiva de aquí de Elche contra el Juventud de Elche, es decir, el equipo femenino del Juventud de Elche, que, bueno, aglutina muchos equipos, tanto masculinos como femeninos, y este en concreto juega en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino. Así que el equipo que vamos a tener enfrente va a ser importante. Pero más allá de eso, es por una buena causa, va a beneficio de dos fundaciones. Una es Aspanion, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en la Comunidad Valenciana, y la otra es Un Abrazo de Luz. Y lo que pretendemos es recaudar la mayor cantidad de juguetes posibles. Insisto, eso será el domingo a partir de las 11 en el Esperanza Lag. Y bueno, para la asociación Aspanion hay que destacar que los juguetes sí que tienen que ser nuevos, por aquello, pues para que no sea contagioso, y sobre todo tampoco traer peluches por aquello de la higiene. Y respecto a la otra fundación, a la de Un Abrazo de Luz, ahí los juguetes sí que pueden ser de segunda mano, y con que estén en buen estado, pues servirá. Así que respecto a esta última, Un Abrazo de Luz, hay que tener en cuenta que es una fundación que trabaja con niños que tienen necesidades en casa, y en ese sentido pues también les ayuda a que sea todo un poquito más fácil. Cabe destacar también que los 100 primeros que lleven esos juguetes, tanto nuevos como usados, van a recibir una entrada para el siguiente partido en casa, en el Martínez Valero del Elche Club de Fútbol, que no será el Huesca, porque este partido es el domingo, será ya contra el Alcorcón, ese encuentro que se jugará domingo a partir de las 12 del mediodía, el día 19 de enero. Así que Insisto, esa es la información. El domingo a partir de las 11, partido benéfico en el Esperanza Las para recogida de juguetes. Nosotros lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo, así que ya mañana, en el último día del 2019, volverá Paco Gómez de sus merecidas vacaciones y con toda la información aquí en Elche en Punta. Que paséis muy buena tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.